Estamos con un invitado aquí en estudio, en piso, que justamente tiene una historia muy particular, ¿no? Es un hermano de Venezuela, cicloviajero, ¿no? Anda en su bicicleta. Ahora le vamos a preguntar bien si viene desde Venezuela o viene desde otro lado. Y está recorriendo en bicicleta, llegó hoy a Santa Rosa. Y bueno, queremos que nos cuente todo, olvídate, ¿por qué? Las anécdotas, las historias, el por qué, ¿no? Eligió hacer esta travesía, se nos vienen a la cabeza todas estas preguntas. Lo vamos a presentar, se llama Mauricio, ¿sí? Tiene su Instagram, que lo invitamos a todos, se llama Ella por el Mundo, ¿sí? Para ver su recorrido por acá. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un placer estar acá invitado, así que bueno, aquí estoy para conversar un poquito con ustedes y compartir un poco lo que es la experiencia del viaje hasta ahora. Bueno, vos sos de Venezuela, ¿pero saliste de Venezuela? Sí, soy de Venezuela, soy de la región central, nacido en La Victoria, estado de Aragua, un estado muy cerca de la costa, en una localidad que queda relativamente cerca de la capital, a 45 minutos por autopista, cerca de la capital del mismo estado, a 45 minutos también, o sea, bastante bien ubicado. Y después, Venezuela lo conozco parcialmente también, tuve la oportunidad de viajar dentro de Venezuela, obviamente en otra modalidad, pero conozco, o sea, que viví muchos otros lugares de Venezuela. Viví en la isla de Margarita, viví en Miranda, en la capital, en La Guaira, en Carabobo, o sea, en varias provincias de, por así decirlo, que son estados en Venezuela, viví como tal. Así, como ciudadano del mundo, digamos. Sí, igual fue un proceso de transformación el viaje, o sea, hasta mi presente, que ya hoy me defino como una persona nómada. Bien, buenísimo. ¿Y cómo empieza este trayecto de decir, bueno, voy a recorrer, porque sería Latinoamérica? Claro, la región como tal, la Suramérica, región, más que todo, Latinoamérica, por ahí sí lo ponemos desde México, por un ejemplo, ¿no? Y unificando también el Caribe. Pero básicamente era la región como tal, Suramérica, la parte más sur del continente. Y bueno, fueron crisis existenciales que, como no faltan nunca, las llegué a tener en su momento, situaciones de la vida que fueron pasando, obviamente muy influenciado también por el tema futbolístico, hincha de la selección argentina de toda la vida. Bajamos. Básicamente también porque yo soy de la década del 90, y aunque a pesar de que no había Maradona jugada, mi época era de horas de peleo, era de Maradona, así que yo obviamente me fui por el Diego, y de ahí surge como la pasión por la albiceleste como tal. La vinotinto por ahí, no estoy tan familiarizado con la vinotinto, porque como de chico, la vinotinto tuvo un poco más de peso en el 2007, yo tenía ya 17 años para esa época, y bueno, nada. Amo a Venezuela, pero en el fútbol, a la Argentina. Con Argentina. Sí, siempre. Así que bueno, pasó el Mundial de Brasil, que también para mí fue como una de las crisis existenciales así crudas, porque bueno, tenía un trabajo, tenía una estabilidad, lo típico, lo tradicional, y no fui al Mundial de Brasil por cuidar el trabajo. Entonces, claro, una vez que perdemos esa final contra Alemania, que te pones a redimensionar la dimensión del tiempo, de que Brasil lo tenías acá, el próximo era en Rusia, los kilómetros de otra distancia. Y bueno, pasaron circunstancias de cosas que, bueno, yo dije, bueno, vamos allá a Rusia ahora. Tenía un compañero, un amigo, que también falleció después de un momento a otro, con un infarto, 33 años. O sea, son cosas que por ahí tú dices, trabajó, reunió, tuvo propiedades y no las disfrutó. Su familia, que relativamente era bastante estable también en la discusión por las propiedades, por los bienes, como que ese factor de lo material. Entonces, bueno, ahí como que me vi un poco reflejado, no quería hacer eso. Y ahí fue cuando emprendí un viaje dentro de Venezuela, 2014. Renuncié al trabajo, obviamente, y empecé a viajar. Y traté de juntarme otra vez con algunos amigos, compañeros de la universidad, del estudio, amigos de la vida, como quien dice. Y te encontrabas con otra realidad. Ya la mayoría tenía su pareja, algunos ya tenían hijos, tenían hijas. Entonces, o se moría algún familiar. Entonces, como que no era el mismo ambiente, y ya como que empezaba a salir el rebaño. Sí. Empezaba a quedarme fuera del saco, como quien dice. Como que todos te decían, bueno, pero ya te cuántas estabilidad, tienes que estabilizar, tienes que buscar una novia, buscar pareja, un trabajo estable, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y bueno, yo dije, no puede ser que yo nací para reproducirme y morir. O sea, listo. O sea, si es corta, no. Tiene que haber algo más. Y aparte, quiero ir a Rusia. Así que Venezuela tiene muy buenas relaciones con Rusia. Sí. Así que yo dije, bueno, listo. Seguramente va a haber vuelos hacia Rusia. De hecho, pensé también y dije, bueno, Argentina seguramente también le van a dar opciones a ir al Mundial a los argentinos. Así que yo dije, con un sentimiento muy regionalista, que se trabaja mucho en Venezuela de varios años ya, como que uno tiene más sentido ese sentimiento de la patria grande y toda la cosa, y de la región, Entonces yo dije, bueno, ya había leído la novela del francés que nunca me acuerdo del nombre, El faro del fin del mundo, que está en la isla de los Estados en Ushuaia. Y bueno, dije, yo estuve en el punto más norte, por así decirlo, en la isla de Margarita, que sería como la región, la parte más norte del continente, sí. Y quería ir al otro extremo, en la parte más austral. Entonces proyecté un viaje un año y medio y bueno, nada, pasaron cosas en el medio. Olvídate, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó, no? ¿Y qué pasó? Porque pasó claro. Para sí, todos, sí, sí. ¿No? Eso sí, también. Otras sí. Que crisis existencial para no, más de uno también hablar, la pandemia esta, ¿eh? Mauricio, ¿y por qué el cicloturismo? ¿Por qué elegís la bici? Y realmente, bueno, en Colombia hice un poco de mochila, logré viajar con un chico en bicicleta, hice un viaje de bicicleta, me gustó, compartí con personas que andaban en bicicleta, así que tuve tramos en que anduve de mochila, bicicleta y fui mutando. La bicicleta después ya la terminé eligiendo, primero porque una movilidad sustentable, mucho más amigable con el ambiente, obviamente tengo un pensamiento más ecológico, sí. Me gusta el deporte, igual aparte de hacer cicloturismo también aprovecho cuando tengo oportunidad hacer algún trekking, hacer algunos recorridos de nada, de hacer todo lo que pueda hacer y disfrutarlo, ¿no? Cabalgatas o cualquier otra actividad, pero el cicloturismo creo que es una medida alternativa para una movilidad sustentable y aparte que te permite ahí una velocidad humana, una velocidad completamente rentable para el planeta mismo, porque bueno, tenemos un exceso de calentamiento global como tal. Exacto. Y aparte, esa libertad que te ofrece la bicicleta de poder visitar lugar por tras lugar, o sea, sin que se te pierda ningún detalle. A veces cuando estás haciendo mochila, que es una etapa muy linda, que está muy bueno experimentarlo y que la quema, a veces te trasladas de un punto a otro y te saltas muchas cosas porque tú estás sumando kilómetros, entonces la persona te traslada y tú no estás en cuenta de todas las infinidad de puntos que tienes para visitar. De hecho, me pasaba mucho cuando yo estuve en Argentina, que cuando uno está más al norte de Argentina, que te dicen, o en el centro, por así decirlo, que visitar la Patagonia es visitar, sí. No sé, el Chaltén, el Glaciar, Ushuaia, Puerto Madryn, Bariloche tal vez, y Bolsón, por ahí dependiendo la onda. Pero realmente la Patagonia es aún mucho más y es mucho más amplia de lo que cualquiera puede imaginar. Entonces, creo que hay que venir y sentirlo, o sea, la mayoría de las personas te dicen la cuarenta es aburrida, es muy larga, es muy sola, es verdad, pero después tienes rutas alternativas que es dentro de la cordillera. Muy pocas personas se animan porque es ripio, porque es desolado, pero yo estuve en lugares que era, no sé, posiblemente el primer turista que pasaba en bicicleta, entonces fue una receptividad de parte de la población local, muy, muy, muy calurosa. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, de la recepción por parte de los lugares a donde has ido, porque me imagino que, bueno, un poco lo comentaba fuera del aire, ¿no? De cómo te han recibido estas poblaciones que uno no están acostumbradas, sobre todo que son senderos que quizás no están acostumbrados a que los haga la gente. ¿Cómo te recibieron? Y muchos se sorprendían. Primero, obviamente, siempre las personas se sorprenden porque preguntan de dónde soy. Al decir que soy de Venezuela, como, wow, desde Venezuela. Y algunas personas, obviamente, que también dicen, se quedan como pensando porque a veces pasa eso de no ubicarse bien geográficamente, ¿no? Pero bueno, después la receptividad es impresionante. Los niños, más que todos, los más chicos, las niñas, que por ahí se emocionan al ver la bicicleta. Obviamente, la bicicleta cuenta con un banderín que llama mucho la atención. También es una medida de seguridad, le da una identidad propia a la bicicleta. Y creo que es una de las mejores partes que disfruto en el viaje, ¿no? Es compartir con personas nuevas y esa emoción que básicamente se transmite. Yo estando en Perú, recuerdo que compartí con unos chicos de Europa que viajaban en Trafi. Uh-huh. Y ellos eran todos profesionales o dentro de una rama tenían una área. Y ellos visitaban la zona sur de Perú, que es bastante pobre, por así decirlo, que hay mucha necesidad. Sí. Y ellos visitaban las escuelas para hacer charlas con los niños, compartir con los niños, como para que vieran que había algo más aparte del mundo de la violencia y las drogas. Y son cosas, pequeños proyectos que los he ido adquiriendo, los he ido sumando a mi propia personalidad. Entonces me he tomado el tiempo de en algunas localidades, en algunos lugares, compartir con los niños, compartir con las escuelas, hasta con los más grandes también, porque por acá en Argentina, que le llaman geriátricos, también he tenido la oportunidad de visitar algunos al sur. Y entonces, bueno, es ese acercamiento de los dos polos, desde lo más de la generación de relevo, la semilla, y ya nuestros adultos mayores que ya están en la etapa final, básicamente, o están disfrutando los últimos años que podrían tener como es el ciclo de la vida, lamentablemente es algo a lo que no podemos escapar. Y que te pueden transmitir, ¿no? Y que se puede generar un intercambio, porque vos venís con anécdotas que para ellos es maravilloso, que le vengan con cosas nuevas y con vida, ¿no? Mucha vida. Y por el otro lado, se genera el intercambio de que ellos también tienen muchísimo. Les encanta ser escuchados y necesitan ser escuchados. Entonces está bueno esto también, ¿no? Este intercambio que se genera. Sí, totalmente. Aparte consigues historias que ya no las vas a conseguir registradas. Por lo menos yo conseguí personas que ejercieron el trabajo de linieros, que es un término que muy pocos llegan a familiarizarse hoy en día. Es un trabajo que existió muchos años atrás y eran de las líneas que iban, que conectaban desde Buenos Aires a Río Gallego. E imagínate que en esa época no había todavía las rutas, que eran trabajos muy fuertes, que eran trabajos que a veces se extraviaban y tenía que ir al otro puestero. O sea, son trabajos que ya no existen, que se tuvieron en su momento y que casi no hay registro de las personas que lo experimentaron. Eso, por ponerte un ejemplo corto. Después logré hablar con personas que vivieron de cerca la zona de la guerra, porque estuve en San Julián, que estuvieron trabajando en la parte de enfermería, personas mayores que fueron enfermeras, que en la localidad de Piedrabuena también, que estuvieron ahí resentidos con el tema de la guerra en las Malvinas. O sea, hay un montón de historias que lamentablemente esa no la vas a encontrar en un libro. Tienes que ir y contactarlo con las personas del boca a boca, que se va perdiendo a medida que no compartimos con esas personas mayores, no adquirimos ese conocimiento y no se lo podemos retransmitir a las generaciones de relevo. ¿Y cómo llegas a esas personas? A medida que vos llegás al lugar, como por ejemplo, hoy pasaste por turismo, me contaste, tanto municipal como el provincial. ¿Pasa eso? ¿Llegás a esos lugares y te dicen, mira, estaría buenísimo que vayas a estos lugares o hables con tales personas para conocer un poco más de la historia? ¿Te pasa así o va es espontánea? Del boca en boca, claro. Bueno, depende de la localidad, porque hay localidades que son mucho más pequeñas, entonces obviamente que los que trabajan ahí, por ejemplo, se conocen la realidad casi que se conocen entre ellos, entonces por ahí tienen más referentes. Después tienen otras oficinas de turismo, por ejemplo, no sé, te puedo decir la de Bariloche, que es una oficina de turismo que tiene más demanda, la del Chaltén, que como que no vas a tener ese respaldo por parte de la persona encargada de la parte de turismo de hacerte recomendaciones locales o de habitantes muy autóctonos, como quien dice. Pero sí, o sea, llego a las oficinas de turismo, me gusta compartir con las oficinas de turismo primeramente porque, bueno, es como la regla, no todos los viajeros la aplican, hay viajeros que hay muchos, el viajero es muy, muy diverso, pero hay algunos que van directamente a la oficina de turismo, que es mi caso, y preguntamos, buscamos los puntos de referencia, ¿sabes? Preguntamos dónde podemos sacar alguna buena foto, algunas cosas, pero después la interacción depende de uno en lo personal, dentro de un kiosco, buscar conversación, de hacer preguntas, de ver con quién pegas energía, quién puedes ver por ahí que le puedas hacer alguna pregunta, preguntar alguna dirección, y ya por saber que no eres de acá, saber que vienes una tonada diferente, entonces bueno, ya ahí se nace una conversación y ya pides recomendaciones a las personas que son locales, que son las que realmente a veces te pueden dar pequeños lugares que no están explotados turísticamente o que no están promocionados y logras experimentarlo. Yo que estuve en la localidad de Hacha también tuve la oportunidad de compartir con un chico que se encarga de hacer trekking dentro de la localidad y de hecho me ha pasado, estuve no sé, y en otras provincias, hasta en la misma provincia de Neuquén capital, que la misma municipalidad o la ente de turismo encarga de generar circuitos de caminatas para descubrir la ciudad, para rescatar ese valor histórico de la ciudad. Y hay veces que los mismos habitantes de la ciudad, que habiendo tantas personas dentro de la ciudad, no hacen los recorridos ni tienen el conocimiento porque a veces cuesta que el mismo habitante como que tome posesión de sus recursos culturales. Entonces, eso a veces logro conseguir de circuitos turísticos que están armados ya dependiendo las oficinas de turismo y dependiendo la gestión de turismo que esté en el momento, ¿no? Porque le digo, o sea, he conseguido la posibilidad de hacer circuitos locales que una vez por semana que se arma un grupo de que personas que van recorriendo, entonces bueno, tratan de acercarlo, la mayoría son de hecho gratuitos, entonces bueno, y tienes el servicio de un guía que te explica, que te comenta, que te habla de las plantas, que te habla de las edificaciones, de la historia, pero bueno, es el interés también de la población de querer involucrarse tal cual. Bueno, y llegaste a La Pampa, ahí nos turístico de acá de La Pampa. Tal cual. Sí, no, el viento creo que es lo que más sufre el cicloviajero, el cicloturista. Sí. Obviamente vengo de la Patagonia, el viento ha sido una constante para mí. El factor cuando te juega en contra es terrible porque, bueno, llegas a tener ahí a velocidades de 6 kilómetros por hora, 7 kilómetros por hora, y ya básicamente tú te cansas mucho más. Entonces, cuando hay mucho viento, de hecho, me pasó varias veces en el sur, en Santa Cruz, de tener que tirar carpa un costado y esperar que calme un poco el viento. O de última, dormí abajo de la ruta, en los caños de desagüe, en épocas tipo más secas. Acá en La Pampa, bueno, sí, me han tocado unos días, justo cuando agarro ruta, me han tocado unos días de poco, de mucho viento, o por así decirlo, bastante, porque bueno, el tema es el peso de la bicicleta. Claro. Que tengo que empujar todo ese peso, y básicamente también el viento te frena mucho y te desgastas un poco más. Pero después, bueno, es parte del viaje. O sea, yo no me quejo de la naturaleza. Sé que está alterada mucho por el hombre. De hecho, estuve en otras localidades que ya por ahí también alteran el clima, por decir, por el tema de las chacras, de las manzanas. Eso fue, si no me equivoco, en Roca, puede ser, que ahí está todo el tema agrícola como tal, de exportación. Entonces, bueno, es muy común que ve que bombardean el cielo, entonces las tormentas se dispersan, se van hacia otras localidades, hacia Casa de Piedra. En Casa de Piedra también me agarró un viento terrible. De Casa de Piedra a Puelche también me tocó mucho viento. Y sin embargo, en Puelche la pasé muy bien. Puelche también me parece un punto que le falta mucho aprovechamiento, porque básicamente es el punto central de la Argentina, es el punto medio. Lo conocí, lo vi, está el letrero, pero todavía, como quien dice, le falta ser un poco más valorizado. O sea, no sé, tenemos, les puedo decir, de otras latitudes, por lo menos en Ecuador, Quito tiene como como que la foto famosa de que tú estás en el medio del Quito. Sí, sí. Claro. Pero realmente tú en la línea del Ecuador atraviesa todo el continente. O sea, tú puedes estar en la línea del Ecuador en la playa, pero esa no tiene la misma trascendencia, porque la inteligencia es de cómo tú utilizas el turismo y cómo tú utilizas tu entorno en beneficio de la localidad, y cómo te promocionas y te posicionas en la región o en el mundo como un atractivo turístico. No sé, le pasa también por lo menos Trelew. Trelew te vende un montón de maravillas como tal, y carece de muchas, porque él te vende como las buenas playas y está retirado de playa. O sea, las playas están en Rawson, están en Playa Unión y así. Y acá en la localidad, en la región de La Pampa, también hay un montón de atractivos que me han comentado que están muy buenos. La parte de la provincia, cuando visité la oficina de turismo regional, me nombraron muchos lugares, me dijeron muchos otros lugares que pude pasar en un momento cuando bajé, pero fue algo mucho más rápido. Entonces, y ahora de hecho voy con el tiempo muy justo y también estoy tratando de hacer algo rápido, pero no puedo evitar dejar de compartir con las personas locales, de aceptar este tipo de invitaciones. Y bueno, es acercarse también un poco a las otras personas que más allá escuchan y por ahí la piensan a veces de viajar o de qué pueden hacer, y hay mucho para hacer siempre. Eso te iba a preguntar, porque vi mucho de lo que vos contás del hacer turismo, del hacer conciencia, ¿no? Conciencia ambiental, conciencia de problemáticas. Vi, eso se transmite mucho en tu Instagram, y a su vez vi que hubo algunos que te acompañaron en bicicleta un tramo. Sí, en realidad he viajado con muchas compañeras, compañeros. O sea, siempre como que en la ruta te vas cruzando según los tramos que tengas que hacer. Obviamente que los europeos por ahí a veces vienen como con tiempos un poco más limitados, pero siempre se puede compartir ruta. Obviamente eso fue antes de la pandemia. Ya después de la pandemia, como que cruzarse con viajeros, cicloviajeros y cicloviajeras, es como más complejo. Y de hecho, ahorita yo estoy haciendo el recorrido al revés, como siempre. Yo voy al norte ahora, del norte de Argentina, en verano. O sea, eso es una locura para muchos. Y es sí, como que, sí. No, estás loco, ¿cómo te vas ahí al norte en pleno verano? Pero bueno, yo lo voy a hacer, no me queda de otra. O sea, tengo que buscar hacia Bolivia. Pero me crucé ya cicloviajeras y cicloviajeros que iban al sur, iban hacia los lados de Bolsón, que los crucé acá en Roca. Crucé a un compañero del otro continente, venía de Gibraltar, era de Gibraltar, 62 años, cicloviajero también, iba hacia Bariloche para cruzar hacia la ruta austral. O sea, si hay posibilidades de viajar, todavía tienes posibilidades de conseguirte viajeras y viajeros. Yo por ahí, cuando me los cruzo, aprovecho. De hecho, compartí viaje con muchas personas de diferentes partes del mundo, que hoy en día son mis hermanas y hermanos, que estamos dispersos en diferentes lugares. Algunos nos reagrupamos a nuestros países de orígenes, pero no hemos terminado de detenernos. O sea, yo relativamente me mantengo. Ahora, una vez que vuelva, que esté en territorio venezolano, la idea sería invitar otra vez todos esos amigos con los que he compartido en algún momento y hacer algunos recorridos dentro del territorio nacional venezolano. Qué lindo, qué lindo. No, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Eso. ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo? Sí. Yo salí en Venezuela en 2016, O sea, renuncié de trabajo 2014, sí. Quise existencial, sí. Finales de 2014, como que fue la transformación y después estuve revoloteando hasta que en 2016 ya como ya tenía cerca encima el mundial, yo dije, bueno, un año y medio voy y vengo, un año y medio, imagínate, voy y vengo, pero nada, pasaron cosas, me quedé sin plata obviamente en Colombia, empecé a fluir con la ruta, recibí consejos de viajeros, de nómadas, de personas que tienen años, tengo amigas que tienen 20 años viajando, yo por lo menos puedo decir que tengo 7 años de nómada y sin embargo para mí no representa nada porque he conocido chicas que tienen 20 años de viaje y que están viajando desde los 19, desde los 20 y no han parado de viajar y han hecho y, o sea, el secreto del ser nómada es el movimiento y mientras tú te mantengas en movimiento como que todo fluye. Mira qué lindo eso, porque justamente hay miedos a la hora de arrancar, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Bueno, el que es nómada ya como que fluye, como vos decís, ¿no? Pero, por ejemplo, ser mujer, elegir ser cicloviajera, ser nómada, como decís vos, el tema de cómo me voy a mantener, algo tengo que comer para seguir el viaje, ¿cómo se consigue eso? Esos miedos seguro que deben estar en más de uno, ¿no? Sí, siempre cuando inicia es como es incierto porque obviamente no hay un libreto y hasta que no empiezas a agarrar tu propia experiencia en la calle es como cuando estás haciendo mochila, o sea, te dicen la mochila y ahí te parás y haces dedo, por así decirlo, y después te levantan y te van a dejar en tal lugar, pero a veces la mochila quiere decir que no te levantó nadie o que te levantaron pero no te llegaron al punto que era, o así, o sea, es cuestión de paso el equipaje, tú dices, bueno, necesito tantas cosas, necesito esto, necesito lo otro, y después cuando haces el viaje te das cuenta que no necesitabas todo lo que realmente pensaste que sí. Entonces el cicloturismo también es básicamente igual a eso, o sea, vas transformándote y el nómada también, o sea, vas mutando constantemente, el alimento tratas de, no es difícil mantener una dieta constante porque dependiendo de los tramos, de repente puedes tener mucha abundancia o no. Obviamente que en la bicicleta no puedes viajar con tantas cosas, claro, o sea, que viajas con algo muy limitado, pero después cuando llegas a un lugar, como que ahí sí tienes, y sí que por lo general siempre compartes con la persona y siempre pues me ha pasado de que te terminas invitando a un asado, te terminas haciendo esto, pero es ese compartir de compartir que es muy también de la Argentina, es muy de Latinoamérica, que nosotros tenemos un espíritu de compartir lo que no tenemos, y la receptividad a veces, como quien dice, parece muy loco, pero entre más humildes las personas, más predispuestas son. De hecho, me pasó mucho con las personas del campo que caían en una estancia para quedarme o porque me agarraba la ruta y el paisano, el puestero te decía, no, quédese usted en la cama y yo voy al piso, y para uno que uno anda en carpa, que uno ya está acostumbrado a dormir en el piso, en armar carpa donde te agarre la noche, cuesta para aceptar ese tipo de recibimiento, pero es la cultura, es la tradición de ellos y sería una falta de respeto no hacerlo, pero bueno, tú te quieres quedar, pero sabes que una persona mayor que tiene su cama y te la cede a ti, pero es eso, es esas tradiciones que nada más se ven acá en la región. Entonces, es muy loco. Por eso va fluyendo la ruta y vas dando, cada vez que vas dando paso, te va quedando de experiencia y ya sabes cómo interactuar con las personas del campo, ya sabes cómo interactuar, cómo llegar a una localidad, cómo acercarte a las personas. O sea, siempre ahí la disposición de la persona de ayudar. Porque en realidad nosotros nos queremos ayudar entre todos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta por algunos miedos. Después es cuestión de soltarse porque los miedos van perdiéndose en la ruta, no sé. Claro, yo sé que es difícil salir de la zona de confort porque todos tenemos una zona de confort, pero una vez que sales te das cuenta de que realmente no necesitas tanto y realmente no va a pasar nada. Tengo compañeras que viajan solas, que tienen muchos años viajando solas. Siempre el tema de la seguridad es bastante complicado. Obviamente se toman sus recaudos, son personas que ya tienen un poco claro, o sea, que tienen seguridad, porque más allá de todo uno tiene que tener seguridad. Aparte, como que uno va desarrollando esa sensación de confianza. O sea, también lo que pasa es que también muchos viajeros tenemos muy buena vibra, dicen por ahí, ¿no? Yo creo que soy una persona que cree mucho en la energía, por así decirlo. Como que tú andas con una energía positiva, te van a casar cosas positivas. A mí, por lo menos, este compartir con ustedes me parece la demostración de cosas positivas, ¿me entiendes? Entonces, y yo voy a donde voy, pasan cosas positivas. Entonces, porque voy con una mentalidad positiva, de que todo va a salir bien, de que voy a pasarla bien, de que voy a disfrutar. Y eso se va a estar reflejado, porque, bueno, me ha pasado de que tengo 31 años ya, y muchas personas me dicen, no parece 31. Y sí, obviamente, no tengo estrés, no tengo preocupaciones, vivo perdido en el tiempo porque a veces no diferencio entre un lunes, un martes, un miércoles, para mí simplemente son días. Entonces, claro, estoy como muy fuera del sistema y a la vez dependo un poco del sistema, pero realmente he logrado tener un equilibrio personal donde Trabajo un poco con el sistema, pero no soy dependiente al 100%. Estoy un poco fuera del sistema y bueno, eso también es parte de ser nomás. Qué lindo, qué estilo de vida. La verdad, te escucho y es admirable. Uno quisiera por ahí ser así, ¿no? También. Sí, sí, se puede. Siempre, siempre. Es que no se puede tener todo en la vida. Eso Totalmente. Es una cosa que uno tiene que internalizar y dependiendo las aspiraciones que tenga. Sí. Yo por lo menos, ya yo soy nómada y me voy a viajar hasta que me apague. Y en el transcurso de vida quiero ser útil, en realidad. Claro. Entonces, yo por ejemplo, que soy masajista, yo por cada vez que puedo ayudar a una persona que tiene una dolencia, algún malestar, aprovecho y colaboro. A veces he podido tener comunicación con entes de la parte de salud sanitaria o con entes de la parte de municipal y dependiendo la localidad o la disposición de la persona, yo me pongo a disposición. A mí me sirve para el viaje porque ayudo, algunas veces me remuneran, por así decirlo. Entonces, bueno, igual es simbólico porque yo no puedo limitar a una persona que tenga una dolencia y decirle, bueno, yo cobro tanto, porque eso también lo aprendí en el viaje, me pasó mucho en el viaje de conocer personas que están más allá del apego material o del precio. Entonces, claro, una persona capaz que tiene la posibilidad de pagarte 100 pesos y otra que no. Entonces, ¿cómo tú limitas a una persona de un bienestar de salud? Que la salud debería ser lo más importante que para cualquier ser humano en la Tierra y hasta para los mismos animales y para el planeta principalmente, que es la que más le hacemos daño. Y tú dices, bueno, ¿cómo limitarlo por una cantidad de dinero? Y a veces es ese desprendimiento de edad sin necesidad de preocuparte cuánto vas a recibir o ese tipo de cosas. Es lo que todo en la ruta va y viene. Es como el karma, no sé, es como, como que... Pasaron muchas cosas en el viaje, yo regalé mucho a muchos viajeros, cada tanto estoy rotando la ropa, o sea, ya no compro ropa, nos rotamos la ropa entre viajeros. Si un viajero que va hacia el sur, yo le paso la ropa que tenga de invierno, yo él me pasa la de verano. Entonces, así estamos, como que siempre estamos intercambiando las cosas. Algunas cosas se reúnen, se compran, por lo menos en su momento yo compré una buena bolsa de dormir, porque iba al sur, bueno, tenía las posibilidades, trabajé, hice temporada y compré mi bolsa de dormir de menos 15. Pero ya yo venía subiendo... Pasé por una alcaldía de Piedra del Águila y tenía un amigo y dije, bueno, ya yo voy al Caribe. O sea, no me sirve una bolsa de menos 15 grados. Y yo no estoy pensando de que si no, ¿cuánto vale? ¿Cómo la vendo? No, listo, tómala, tú la necesitas. Y él tenía una ahí que no tenía ni siquiera nada, pero bueno, era una bolsa, me sirve, listo, me es útil, listo. Es menos peso, ya que ya cumplió su ciclo esa bolsa de dormir. Y lo más coherente es que se quede en la Patagonia, porque en la Patagonia es donde va a ser utilizada. Entonces son ese tipo de cosas. Qué lindo, qué lindo. ¿Tu familia? Y la familia está dispersa por todo el mundo. Básicamente mi familia, también. Es la familia viajera como tal. En Centroamérica, Latinoamérica como tal, no todas las familias son funcionales. Hoy en día está mucho más aceptado el término de familia disfuncional o familias tóxicas o este tipo de cosas. Y claro, yo vengo también de un ambiente así como medio complicado de la infancia. No fueron las mejores relaciones con mis familiares directos, biológicos. Pero te puedo asegurar que hoy en día, viajando, descubrí otra familia diferente. Yo tengo personas que me escriben todavía desde Colombia, mamás que me escriben, por así decirlo, de Madrid, del sur, hermanos, hermanas, tías, por así decirlo, que básicamente la ventaja de ser medio huerfanito es que te adoptan mucho, entonces, constantemente. Entonces, cada tanto, sí, te escriben de los mismos pediátricos, ya esos son como abuelas, entonces se preocupan, no todas utilizan redes sociales, entonces, obviamente, por ahí el mensaje de WhatsApp, preguntar cómo estás, cómo te ha ido, qué estás haciendo, estás comiendo bien, ese tipo de cosas que a veces uno dice, bueno, es lo que normalmente uno ve en una familia promedio, pero obviamente que es una familia que yo voy escogiendo, con la que genero un vínculo y son hermanos míos, algunos me he podido volver a cruzar y es una emoción muy grande y comparto con ellos y sé que nos volveremos a cruzar en algún momento y si no, bueno, es eso, es disfrutar al máximo ese tiempo con esa persona porque ya pasa a ser parte de tu viaje, pasa a ser parte de mi viaje, pasa a ser parte de mi vida y en algún momento nos vamos a apagar ambos, pero bueno, fue ese momento que se vivió, igual que los niños de las casas donde he parado como amigo viajero que tiene sus hijos, que son las semillitas que están ahí, que con el que compartes, que se disfruta y ese niño o niña va a quedar con ese recuerdo que básicamente uno realmente es un recuerdo de segunda o tercera generación. Es muy difícil romper la línea del tiempo, por muy extraordinario que hagas las cosas. Entonces, claro, hay que sentirse conforme de que en este paso por la vida terrenal que conocemos la mayoría, como que sea útil y sentirse satisfecho, más allá de que sea reconocido, te hagan un monumento, ¿no? Pero bueno, lo importante es sentirse bien con uno mismo. Ya lo creo. Mauri, bueno, ¿qué lugares te recomendaron de acá ahora cuando estuviste? ¿Hasta cuándo te quedás? Contale a la gente. Y realmente estoy ahí evaluando las posibilidades de quedarme un día más. Siempre es eso, de quedarte un día más, de compartir, de espérate que el fin de semana, que esto. Pero bueno, yo estoy muy sujeto al tema de la hospitalidad de la persona que me reciba. Yo utilizo una aplicación de viaje que se llama Couchsurfing. Una profesora me recibió, estoy compartiendo con ella, estoy quedando con ella. Pero mañana ella viaja, entonces bueno, hasta las 7:30 ya tengo como el lugar donde puedo estar. Después de las 7:30, si yo llego a conseguir otro lugar donde pueda conseguir otra noche más para quedarme, capaz que me quedo un día más para seguir conociendo. Porque sí, hoy de hecho me quedé pendiente a hacer muchas actividades que quise hacerla, pero bueno, también por esa cercanía con las personas. Son charlas que, como esto, son momentos que empezamos a charlar y si nos ponemos a hablar historia, podemos pasar todo el día, la tarde, la noche, realmente nos faltaría tiempo para hablar. Entonces, bueno, obviamente que si una persona me ve en bicicleta, se ve interesada por el tema del banderín, por el tema de dónde vengo, y me empieza a preguntar, obviamente que trato con esa persona y no mido tiempo si estoy media hora con esa persona, si estoy una hora. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan. Pero bueno, la verdad que capaz que me voy mañana o capaz que me voy pasado mañana, pero bueno, sé que tengo que irme pronto porque todavía me queda un largo recorrido a Venezuela. Tengo todavía más de 9.000 kilómetros. Entonces, ¡Es mucho! Sí, totalmente. Bueno, te dijeron, ¿ya estuviste en Mate? No, laguna. Todavía me queda pendiente, el mate, literal. Tenés que ir. Sí, el mate, eso es como que algo clásico, muy de Santa Rosa. Sí. De hecho, ya venía por otras localidades y me decían, no, sí, de Santa Rosa, sí, no. Es como cuando fui a Córdoba, que me decían, sí, si no vas a ver a la Mona Jiménez, no fuiste a Córdoba. Y entonces, sí, tuve que ir a ver a la Mona Jiménez, obviamente. Así que aproveché la oportunidad. Entonces, claro, acá en Santa Rosa, si yo me voy de Santa Rosa y no tengo la foto con el mate, fui a ver el mate, cuando diga por ahí en alguna parte, sí, visité la localidad de Santa Rosa. Sí. No tienen la foto, es como que quiero ver en tu Instagram la foto con el mate, por favor. Sí, y la otra, y la otra que no se le puede escapar, sí o sí, bueno, si se va mañana, justamente hoy la tiene que hacer, es la laguna y el atardecer. Claro, sí, me recomendaron. Así que estoy tratando. Vamos a ver, siempre soluciona, siempre de alguna manera u otra fluyen las cosas. O sea, no me complico, o sea, yo sé que de alguna u otra manera puedo buscar la manera y alternativa de quedarme. Siempre hay un patio por ahí, o sea, no tengo ese pudor de si necesito ayuda, sé que hay un patio y hay una persona, no me da pena, no me siento mal si le digo, señor, le voy a dar espacio en su patio, le armo la carpa, nada más por esto. Porque básicamente lo que yo no necesito es como dejar el equipaje, que es todo lo que hace la bicicleta muy robusta, para poder salir. Y si no, por lo menos caminando, porque a veces eso, cuando tienes toda la percha de viajero, es imposible, o sea, no es que no es imposible, porque no es que es una celebridad, pero teóricamente como que es más predispuesto a pararte. Ahorita vine caminando porque, bueno, también me gusta caminar, estar bien, y básicamente porque también perdí el candado de la bicicleta en la ruta. Entonces, bueno, son cosas que pasan y así es. O sea, de repente tienes cosas, se te van cosas y así es. Termos perdí un montón, lamentablemente contaminé, pero sé que en algún momento alguien los debe haber encontrado en el camino. Pero es eso, es esos caminos de ripio a veces que la vibración, se te cae el termo, no te diste cuenta. Y cuando te vienes a dar cuenta, no sabes si lo perdiste 100 metros atrás o lo perdiste 50 o 60 kilómetros y no da para volver tanto tiempo. Entonces, como que listo, lo que se quedó, y así es, igualito que cuando te paras en una casa. Me pasa siempre que siempre se me olvida algo, se me olvida acá, se me olvida un cable del cargador, se me olvida esto, y bueno, lo que se queda, listo. Olvídate. ¿Cuál fue el mejor paisaje que has visto hasta ahora? Y de que me impresionó mucho, la Isla de los Corazones, a 40 kilómetros de Bariloche, en la Isla de Corazones, en el Camping Remolaike, algo así. Después, creo que Puerto Deseado, los cielos de Puerto Deseado, la tonalidad es impresionante también, es un lugar increíble. En Calafate, obviamente el glaciar, perderse, meditar arriba en el Chaltén, son de los buenos lugares. Los lagos en Río Pico, Corcovado también. No, es que de verdad se me va a complicar porque voy a dejarlo por fuera. Y estuve en muchos lugares, estuve en la Isla de los Pájaros y no sabes lo que es despertarse, ver el atardecer, pasar toda una pandemia en la Isla de los Pájaros y ver eso, que fue una inspiración para el escritor. Del Principito, o sea, conocer ese tipo de historia que tú dices, bueno, yo leí el Principito en la escuela y Pero claro, no pensé nunca que iba a estar frente a la isla que inspiró a la parte del sombrero o el elefante que se había comido la serpiente. Entonces, son ese tipo de cosas que tú dices, mira lo loco que es, cómo van fluyendo las cosas, y terminas visitando en lugares que eran impensables, que iba a pensar yo que iba a poder estar pisando, no sé, la nieve, que en Venezuela hay nieve, pero nunca logré llegar a la nieve como tal en Venezuela, en Estado Mérida. Me quedo pendiente de visitar el Estado Mérida, que ahora seguramente sí voy ahí. Pero acá tiene nieve en cantidades impresionantes. Dormí en la nieve, ¿me entiendes? O sea, para mí era una experiencia única. No sé, yo hice noche en el sur de la Patagonia, en el medio de la nada, a muchos kilómetros de distancia de las localidades, y ya tenés un cielo totalmente despejado y sientes que la Vía Láctea la tienes encima. O sea, ves un montón de cosas que... O sea, hay muy pocas personas han apreciado la Vía Láctea en su plenitud, de verla así sin necesidad de un telescopio y detallar lo blanca que es, cómo se dispersa la galaxia. O sea, son cosas porque tenemos contaminación visual, porque tenemos las localidades muy cerca, pero bueno, ahí ya viví eso. El tiempo que más duré solo también, que estando en la cordillera, duré como una semana y algo, sin ver una persona, como 9, 8 días sin cruzarme una persona. También pasaron cosas así con el paisano, sí. Y claro, uno va rodando y llega un momento donde no ves nada y listo, ¿verdad? Y no, pues, daba como para armar carpa y me mandaba nomás con la bolsa de dormir costado. ¿Y escribís las experiencias que te van pasando? Y mucho, tengo una memoria increíble. Soy muy pésimo con los nombres, pero tengo muy buena memoria. Siempre me han dicho, tengo amigos que ya escriben sus libros y sus cosas, pero lo que pasa es que para todas esas cosas necesitas tiempo. De hecho, me han dicho, tienes que crear TikTok antes que se viera el viral. Tenía amigos que estaban en Rusia, que son rusos, que como de donde surge el TikTok, y nada. No creé. Después me han dicho que tienes que tener Facebook, esto y lo otro. No. O sea, a duras penas el Instagram, y yo me conecto solamente con Wi-Fi. O sea, que de hecho... Y bitácora, mira, y bitácora de viaje, sí. Bitácora de viaje la tengo, pero muy personal. Porque realmente si se meten en mi perfil, pueden de repente... Ve, estoy en la localidad de Santa Rosa y te puedo publicar una foto, no sé, de Río Gallegos. O sea, te puedo publicar fotos porque tengo mucho contenido que voy creando o voy a ir recopilando, pero que después me cuelgo, olvido compartir, después son 10 publicaciones, después para no saturar. Entonces, es mucho más importante para mí interactuar con las personas. Entonces, llego a un lugar y me dan wifi, pero estamos acá, estamos compartiendo nosotros. Entonces, yo me voy a poner con el teléfono a ver qué pasó con el teléfono cuando estoy aprovechando de compartir contigo, que capaz que te vuelvo a ver mañana, capaz que ya no te voy a ver más nunca en la vida. Entonces, como que prefiero eso. Entonces, después de repente me toca irme y no sé, tuve 3 minutos para revisar las redes. Por eso tengo al colombiano, el amigo, el parce Felipe, que él también se encarga también a veces del manejo de las redes, que es el creador como tal, o por lo menos de la parte audiovisual de la imagen, de todo ese tipo de cosas, el logo, que por suerte, esas son otras cosas, entre viajeros nos ayudamos mucho. Entonces él es diseñador industrial y sabe mucho del tema de diseño. Entonces, bueno, él se inspiró, diseñamos entre ambos y diseñamos el logotipo de Ella por el Mundo. Así todo va fluyendo, o sea, siempre hay un talento. Yo por lo menos la alforja de adelante la hice reciclada. Por ahí me doy maña para muchas cosas. Lo único que sí admito que soy muy malo, por las dudas, es con la cocina, porque ya me ha pasado de que... Con la cocina de algo, pero te quedas en mi casa, pero tenés que cocinar. Claro, pero sé coser con máquinas, sé trabajar construcción, carpintería. O sea, he trabajado de pintura. O sea, he trabajado de ayudante de cualquier cosa. Me encantó. Me quedó pendiente esquilar. Eso sí no lo pude hacer. Me quedó pendiente. Después, jineteé. Nunca lo había hecho. Tuve que vivir la experiencia. Lo aproveché de hacer. Después pulpié. Después recolecté carne en San Julián. O sea, he hecho de todo. Me alimenté de todo lo que me regalaron en el viaje. Logré comer puma en la Patagonia con la gente del campo. O sea, empanadas. O sea, en el sur, el guanaco, el calafate. Entonces, la centolla también. Tuve la oportunidad de probarla, que muy poco por ahí, es medio costoso. También tuve la oportunidad de probarla. O sea, son cosas que, bueno, es parte de eso, ¿no? Del viaje, el asado, el tradicional asado, comer el chivo, ordeñar la chiva. Mirá, todo el proceso. Claro, tomás la leche recién ordeñada, ¿no? De la chiva y de la vaca también, pero de la chiva por lo general, que bueno. Pero que hay personas por ahí que no se animan o que les genera impresión, pero bueno, son las cosas más naturales que hay. La vida del campo es muy sana. Entonces, me encanta el campo a mí, obviamente. Soy más del campo que de la ciudad, pero bueno, la ciudad por ahí No, no la acepta, lo que pasa es que la ciudad es como muy acelerada. Claro. Y ahora yo voy a Buenos Aires, pero bueno, por un trámite. Pero sé lo congestionada que está, mucho más demanda de gente, pero bueno. Después, a mí déjame con los pueblitos, como quien dice. La receptividad, el compartir. Hay lugares que son súper tranquilos que tú dices, ¿sabes qué? Provoca tirar la toalla acá y ya listo, porque te quedas, te absorbe el lugar. Sí, sí. Hay pueblos que te absorben, te quedas, te gusta el ambiente, las personas son tranquilas. O sea, es un ambiente de seguridad. De hecho, a medida que va pasando el tiempo, se va poblando muy lentamente la Patagonia, pero a pesar de que se tiene ese concepto de que no, la Patagonia no hay casi gente, que casi nadie se queda en la Patagonia, últimamente las personas están migrando a la Patagonia por el tema de la tranquilidad. Muchas personas que están cansadas de la ciudad, venden todo y se van al sur, se van a ciudades como Esquel o localidades más pequeñas y montan sus pequeños emprendimientos y se establecen ya como tal en la localidad. Así que, bueno, obviamente, bueno, no sé, Neuquén como tal ya no tiene casi espacio para proyectos habitacionales. O sea, hay muchas cosas que tú dices, bueno, en algunos lados saturas, en otros no. Y después queda ese dilema también que me pasa a mí cuando viajo, de que haber conocido, pero bueno, yo hice la ruta 1 por la costa de Argentina, y claro, hay lugares que son casi que totalmente vírgenes y no están nada contaminados, son hermosos, son totalmente increíbles, pero tú dices, está así porque no ha llegado como tal el hombre o el ser humano como tal. O sea, no ha llegado ese famoso Homo sapiens a contaminar. Porque a veces nos cuesta compartir en convivencia con el medio ambiente. O sea, nos cuesta recolectar la basura. Está pendiente que no se nos quede nada. Entonces, es complicado. Entonces, sí, yo descubro lugares muy increíbles que muchos me dicen, wow, ¿dónde es eso? Y yo, no, en tal lugar. Pero digo, está así porque obviamente no anda nadie. Y lo disfrutan nada más las personas locales. Entonces, bueno, es eso. Es ir a recorrer y cuesta generar la conciencia, pero de a poco. Qué grande. Mauricio, muchísimas gracias realmente por haber venido, por haberte prestado a contar estas anécdotas. Nosotros tenemos que cerrar el programa prácticamente, pero te agradecemos muchísimo la presencia acá. Esperemos que alguien te esté escuchando como para que te ofrezca 2 días más para que puedas disfrutar un poco más, bueno. Por lo menos. ¿Cómo te contactan? Bueno, con Ella por el Mundo, sí. En la página en Instagram, después está el canal de YouTube, Ella por el Mundo también, pero bueno, el canal de YouTube, si te das cuenta, no he generado contenido porque realmente tengo que editar y bueno. Y olvídate, todo sí, el proceso. Tengo mucho contenido almacenado que tendría que empezar a editar y subirlo. Lo que pasa es que bueno, a veces no tengo las posibilidades, no cuento con la computadora, un montón de herramientas, y el teléfono de hecho se me rompió hace poco, entonces cambié de teléfono, entonces estoy adaptándome ahí, pero bueno, en algún momento, yo sé que ya estando en Venezuela, las transmisiones van a ser mucho más constante. Voy a tratar de generar contenido en vivo de Venezuela, como para que la persona tenga el portal directo o la visión directa de qué se encuentra en Venezuela, para, como quien dice eso, para disfrutar el turismo y disfrutar las maravillas naturales también de mi país. Muchísimas gracias. A ustedes, de verdad, totalmente agradecido. Y bueno, gracias por el espacio, a la audiencia y a todo el equipo de trabajo de acá. Así que bueno, un placer compartir con ustedes y bueno, son parte del viaje ahora. Qué lindo. Me encanta. Eso. Y poder seguir viajando con vos a través de Instagram, a pleno. Claro. Muchísimas gracias.